Capítulo 4 de Misericordia, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 4. María Santísima, San José bendito, qué comentarios, qué febril curiosidad, qué ansia de investigar y sorprender los propósitos del buen don Carlos. En los primeros momentos, la misma intensidad de la sorpresa privó a todos de la palabra. Por los rincones del cerebro de cada cual andaba la procesión. Dudas, temores, envidia, curiosidad ardiente. La señá Benina, queriendo sin duda librarse de un fastidioso hurgoneo, se despidió afectuosamente, como siempre lo hacía, y se fue. Siguióla, con minutos de diferencia, el ciego Almudena. Entre los restantes empezaron a saltar, como chispas, las frasecillas primeras de su sorpresa y confusión. «Ya lo sabremos mañana. Será por desempeñarla. Tiene más de 40 papeletas». «Aquí todas nacen de pie», dijo la burlada a Crescencia. «Menos nosotras, que hemos caído en el mundo como talegos». Y la Casiana, afilando más su cara caballuna, hasta darle proporciones monstruosas, dijo con acento de compasión lúgubre: «Pobre don Carlos, está más loco que una cabra». A la mañana siguiente, aprovechando la comunidad, el hecho feliz de no haber ido a la parroquia ni la señá Benina ni el ciego Almudena, menudearon los comentarios del extraño suceso. La Demetria expuso tímidamente la opinión de que don Carlos quería llevar a la Benina a su servicio, pues gozaba esta fama de gran cocinera, a lo que agregó Eliseo que, en efecto, la tal había sido maestra de cocina, pero ya no la querían en ninguna parte por vieja. «Y por si sona», afirmó la Casiana, recalcando con saña el término, «habéis de saber que ha sido una sisona tremenda, y por ese vicio se ve ahora como se ve, teniendo que pedir para una rosca. De todas las casas en que estuvo, la echaron por ser tan larga de uñas. Y si ella hubiera tenido conduta, no le faltarían casas buenas en que acabar tranquila». «Pues yo», declaró la burlada con negro escepticismo, «vos digo que si ha venido a pedir es porque fue honrada. Que las muy sisonas juntan dinero para su vejez y se hacen ricas. Que las hay, vaya si las hay. Hasta con coche las he conocido yo». «Aquí no se habla mal de naide». «No es hablar mal. A ver, la que habla peste es Vuecencia, señora presidenta de ministros». «¿Yo?» «Sí, vuestra eminencia ilustrísima es la que ha dicho que la Benina sisaba, lo cual no es verdad, porque si sisara, tuviera, y si tuviera, no vendría a pedir. Tómate esa». «Por bocona te has de condenar tú». «No se condena una por bocona, sino por rica, mayormente cuando quita la limosna a los pobres de buena ley, a los que tienen hambre y duermen al raso». «¡Ea, que estamos en la casa de Dios, señoras!», dijo Eliseo dando golpes en el suelo con su pata de palo. «Guarden respeto y decencia unas para otras, como manda la santísima doctrina». Con esto se produjo el recogimiento y tranquilidad que la vehemencia de algunos alteraba tan a menudo, y entre pedir gimiendo y rezar bostezando se les pasaban las tristes horas. Ahora conviene decir que la ausencia de la señá Benina y del ciego Almudena no era casual aquel día, por lo cual hallaban las explicaciones de un suceso que merece mención en esta verídica historia. Salieron ambos, como se ha dicho, uno tras otro, con diferencia de algunos minutos, pero como la anciana se detuvo un ratito en la verja, hablando con Pulido, el ciego marroquí se le juntó, y ambos emprendieron juntos el camino por las calles de San Sebastián y Atocha. «Me detuve a charlar con Pulido por esperarte, amigo Almudena. Tengo que hablar contigo». Y agarrándole por el brazo con solicitud cariñosa, le pasó de una acera a otra. Pronto ganaron la calle de las Urosas y, parados en la esquina, a resguardo de coches y transeúntes, volvió a decirle: «Tengo que hablar contigo. porque tú solo puedes sacarme de un gran compromiso, tú solo, porque los demás conocimientos de la parroquia para nada me sirven. ¿Te enteras tú? Son unos egoístas, corazones de pedernal. El que tiene, porque tiene. El que no tiene, porque no tiene. Total, que la dejarán aún a morirse de vergüenza. Y si a mano viene, se gozarán en ver a una pobre mendicante por los suelos. Almudena volvió hacia ella su rostro, y hasta podría decirse que la miró, si mirar es dirigir los ojos hacia un objeto, poniendo en ellos, ya que no la vista, la intención, y en cierto modo la atención, tan sostenida como ineficaz. Apretándole la mano, le dijo: «Hamry, saber tú que servirte Almudena a él, Almudena a mí, como pierro. Hamry, discerni cosas tú, de cosas digo. Sigamos para abajo y hablaremos por el camino. ¿Vas a tu casa?» «Voy a doquierer tú». «Paréceme que te cansas. Vamos muy a prisa. ¿Te parece bien que nos sentemos un rato en la plazuela del Progreso para poder hablar con tranquilidad?» Sin duda respondió el ciego afirmativamente, porque 5 minutos después se les veía sentados uno junto a otro, en el zócalo de la verja que rodea la estatua de Mendizábal. El rostro de Almudena, de una fealdad expresiva, moreno cetrino, con barba rala, negra como el ala del cuervo, se caracterizaba principalmente por el desmedido grandor de la boca, que cuando sonreía, afectaba una curva cuyos extremos, replegando la floja piel de los carrillos, se ponían muy cerca de las orejas. Los ojos eran como llagas, ya secas e insensibles, rodeados de manchas sanguinosas. La talla mediana, torcidas las piernas. Su cuerpo había perdido la conformación airosa por la costumbre de andar a ciegas y de pasar largas horas sentado en el suelo con las piernas dobladas a la morisca. Vestía con relativa decencia, pues su ropa, aunque vieja y llena de mugre, no tenía desgarrón ni avería que no estuvieran enmendados por un zurcido inteligente o por aplicaciones de parches y retazos. Calzaba zapatones negros, muy rozados, pero perfectamente defendidos con costurones y remiendos habilísimos. El sombrero hongo revelaba servicios dilatados en diferentes cabezas, hasta venir a prestarlos en aquella, que quizás no sería la última, pues las abolladuras del fieltro no eran tales que impidieran la defensa material del cráneo que cubría. El palo era duro y lustroso, la mano con que lo empuñaba nerviosa, por fuera de color morenísimo, tirando a etiópico, la palma blanquecina, con tono y blanduras que la asemejaban a una rueda de merluza cruda, las uñas bien cortadas, el cuello de la camisa lo menos sucio que es posible imaginar en la mísera condición y vida vagabunda del desgraciado hijo del sus. «Pues a lo que íbamos, Almudena», dijo la señá Benina, quitándose el pañuelo para volver a ponérselo, como persona desasosegada y nerviosa que quiere ventilarse la cabeza. «Tengo un grave compromiso, y tú, nada más que tú, puedes sacarme de él». «Dicer mi ella, tú...» «¿Qué pensabas hacer esta tarde?» «En casa mí, mocha que hacer mí, lavar ropa mí, coser mocha, remendar mocha». «Eres el hombre más apañado que hay en el mundo. No he visto otro como tú. Ciego y pobre, te arreglas tú mismo tu ropita. Enhebras una aguja con la lengua, más pronto que yo con mis dedos. Coses a la perfección. Eres tu sastre, tu zapatero, tu lavandera. Y después de pedir en la parroquia por la mañana y por las tardes en la calle, te sobra tiempo para ir un ratito al café. Eres de lo que no hay. Y si en el mundo hubiera justicia y las cosas estuvieran dispuestas con razón, debieran darte un premio». «Bueno, hijo, pues lo que es esta tarde no te dejo trabajar, porque tienes que hacerme un servicio. Para las ocasiones son los amigos». «¿Qué sucede a ti?» «Una cosa tremenda. Estoy que no vivo. Soy tan desgraciada que si tú no me amparas me tiro por el viaducto. ¿Cómo lo oyes?» «Hamry, tirar no». Es que hay compromisos tan grandes, que parece imposible que se pueda salir de ellos. Te lo diré de una vez para que te hagas cargo. Necesito un duro. —¡Un duro! —exclamó Almudena, expresando con la súbita gravedad del rostro y la energía del acento el espanto que le causaba la magnitud de la cantidad. —Sí, hijo, sí, un duro. Y no puedo ir a casa si antes no lo consigo. Es preciso que yo tenga ese duro. Discurre tú, pues hay que sacarlo de debajo de las piedras, buscarlo como quiera que sea. —¡Es mocha, mocha! —murmuraba el ciego, volviendo su rostro hacia el suelo. —No es tanto —observó la otra, queriendo engañar su pena con ideas optimistas. —¿Quién no tiene un duro? —Un duro, amigo Almudena, lo tiene cualquiera. —¿Con qué puedes buscármelo tú, sí o no? Algo dijo el ciego en su extraña lengua, que Benina tradujo por la palabra imposible, y lanzando un suspiro profundo, al cual contestó Almudena con otro no menos hondo y lastimero, quedóse un rato en meditación dolorosa, mirando al suelo y después al cielo y a la estatua de Mendizábal, aquel verdinegro señor de bronce que ella no sabía quién era ni por qué le habían puesto allí. Con ese mirar vago y distraído que es, en los momentos de intensa amargura, como un giro angustioso del alma sobre sí misma, veía pasar por una y otra banda del jardín gentes presurosas o indolentes. Unos llevaban un duro, otros iban a buscarlo. Pasaban cobradores del banco, con el taleguillo al hombro, carricoches con botellas de cerveza y gaseosa, carros fúnebres, en el cual era conducido al cementerio alguno a quien nada importaban ya los duros. En las tiendas entraban compradores que salían con paquetes. Mendigos haraposos importunaban a los señores. Con rápida visión, Benina pasó revista a los cajones de tanta tienda, a los distintos cuartos de todas las casas, a los bolsillos de todos los transeúntes bien vestidos, adquiriendo la certidumbre de que en ninguno de aquellos repliegues de la vida faltaba un duro. Después pensó que sería un paso muy salado que se presentase ella en la cercana casa de Céspedes diciendo que hicieran el favor de darle un duro, siquiera que se lo diesen a préstamo. Seguramente se reirían de tan absurda pretensión y la pondrían bonitamente en la calle. Y no obstante, natural y justo parecía que, en cualquier parte donde un duro no representaba más que un valor insignificante, se lo diesen a ella, para quien la tal suma era como un átomo inmenso. Y si la ansiada moneda pasara de las manos que con otras muchas la poseían a las suyas, no se notaría ninguna alteración sensible en la distribución de la riqueza, y todo seguiría lo mismo. Los ricos, ricos. Pobre ella, y pobres los demás de su condición. Pues, siendo esto así, ¿por qué no venía a sus manos el duro? ¿Qué razón había para que 20 personas de las que pasaban no se privasen de un real y para que estos 20 reales no pasaran por natural trasiego a sus manos? ¡Vaya con las cosas de este desarreglado mundo! La pobre Benina se contentaba con una gota de agua y delante del estanque del Retiro no podía tenerla. Vamos a cuentas, cielo y tierra. ¿Perdería algo el estanque del Retiro porque se sacara de él una gota de agua? Fin del capítulo 4.